una sorpresa, nos agarró todos durmiendo, porque justo se levantó mi marido que tenía que trabajar y escuchó ruido, como que algo se quemaba, y salió a mirar y vio que estaba todo prendido fuego el obrador, y bueno, ahí me llamó, así que yo no le creía porque no me estoy viendo, y después dice, no, sí, se está quemando. Así que me levanté, salí a mirar y sí, ya estaba prendido todo hasta arriba, fuego. Y bueno, dice, yo voy a echarle agua con la manguera y se ve si apagar algo. Y teníamos la leña cerca ahí, las dos chicas que vivimos al lado, teníamos mucha leña cerca y el miedo que se cruce. Así que le voy a llamar a los bomberos. Y justo sale la vecina de atrás también y le estaba ayudando con las mangueras. Cuando llegaron los bomberos, ya se le quemaba todo. Las pocas herramientas que teníamos, que nos habían quedado de la última etapa, se quemaron todas, ¿no? ¿Qué herramientas se les quemaron, Viviana? Teníamos una hormigonera, carretillas, palas, reglas, cucharas, martillos, mazos, todo lo que trabaja un albañito, lo que tiene, teníamos, no teníamos mucho, pero quedaban cosas, como para trabajar algo, habían herramientas. Está bien. Pero se quemaron todas. ¿Estiman un valor? No, ni idea, porque como nosotros el número de herramientas no manejábamos nada, nosotros nos traían las herramientas y... Está bien, claro, no las compraban, tal cual. Bueno, Viviana, y de todo esto se deduce, por eso hay una causa penal iniciada, que ha sido intencional. ¿Qué análisis hacen ustedes del tema? Digamos, ¿por qué alguien les podría querer incendiar esto, producir este daño? No, ni idea. Ayer fuimos a hacer la denuncia con la presidenta y la vecina de acá al lado. Porque, o sea, la abogada de las cooperativas o de la municipalidad nos dijo que teníamos que hacer la denuncia. Claro. Pero en realidad no. Si que es sorprendido, tiene que haber sido temprano. ¿Y quién puede andar a esa hora con el frío que hacía el sábado? No sé, si alguien que no tenía nada que hacer, alguien con demasiada maldad para que queme justo lo del obrador. O sea, estuvo mucho tiempo ahí desde que, pero no sé, tiene que haber sido alguien que no tenía nada que hacer esa hora, o tenía frío y tuvo que prender fuego y no se dio cuenta y se le quemó todo. Está. Bueno, nadie vio nada, no escucharon otros ruidos, digamos, no tienen mayores datos. No, porque estábamos todos durmiendo a esa hora, estábamos todos durmiendo. Mi marido se levantó a las 8 y ya estaba todo prendido.